Según reportó MBC de Surcorea, el día 27, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Surcorea realizaron en Alaska el ensayo militar conjunto Red Plague, consistente en asestar el golpe preventivo a Norcorea. Además, las tropas gringas se emplazaron en su base aérea de Kunshan de la provincia Jeolla del Norte los misiles de largo alcance aire-tierra que se utilizarían en la operación de golpe de precisión sobre Norcorea en tiempo de emergencia.